Buenos días, chicos. Buenos días a todos los que están escuchando la radio. Y muchísimas gracias por preocuparse por nosotros y llevar esta noticia a toda la comunidad riojana. Sí, María, queríamos saber, primero se desconfía porque este procedimiento también podría haber sido el año pasado y el anterior y hace 20 años también, porque la denuncia de que la curtiembre contamina viene desde hace rato y recién ahora es cuando la justicia riojana sale a preocuparse y a tomar pruebas para ver cuánta contaminación hay, de qué tipo y demás. Sí, la verdad, nosotros supimos ayer, no tenemos información que esto iba a pasar, que nos alertó tantos móviles de gendarmería y luego supimos que entraban a la curtiembre. En realidad, nosotros sinceramente les decimos de que cuando supimos de que venía de parte del juez Piedrabuena, un poco se nos cayó las esperanzas, porque como vos decías, hace años se hicieron las denuncias. Y es más, de parte de la Asamblea, hace un año y medio, se denunció junto con la UFIMA, que es la policía, la parte de la Policía Federal que se dedica al medio ambiente. Y en esa ocasión que ellos vinieron, tomaron muestras y ya se había hecho una denuncia muy grave sobre la curtiembre, porque se había encontrado en esa ocasión residuos peligrosos, altamente peligrosos para la vida y para la salud. Ha pasado ya más de un año y medio y no habíamos tenido noticias. Y ahora en realidad lo que nosotros tememos como vecinos, como asamblea, es que esto sea una jugada política y que después desmientan, nos salgan a decir no encontramos nada, está todo bien, como ya se pasó en duchas anteriores que tenían los vecinos de Nonogasta, pasaba lo mismo cuando venía gendarmería o cuando el juez hacía un allanamiento. María, y también lo que se trasciende de que Gendarmería haya ido también a la curtiembre es que se tomaron muestras de los químicos que estaban dentro de la curtiembre, pero no se tomó muestras de, por ejemplo, la laguna de residuos o de donde hubo las distintas fugas de químicos que ustedes han denunciado reiteradas veces, sino que solo se tomaron pruebas químicas de la planta, digamos. Claro, eso también nos llamó la atención en el momento que nosotros estuvimos, a no ser que lo hayan hecho en algún momento que no vimos nosotros, pero nosotros cuando ingresó Gendarmería nos separa solamente un alambre y estuvimos ahí sacando fotos, tomando imagen y sacaron fotos, sacaron agua, muestra de la planta detrás de lo que vimos y supimos que también sacaron del laboratorio. Lo que nosotros cuestionamos ahora es por qué no se toma de las lagunas que ellos tienen más de 200 lagunas. Y otra cosa que nosotros estamos protestando y estamos indignados de lo que están haciendo es que la planta de tratamiento separa el químico del agua, lo prensa y esas tortas, esos panes que ellos obtienen de cromo, de químico, son enterrados al fondo de la empresa. Y nosotros no hemos visto que la gendarmería haya ingresado a ese predio a tomar muestras, que es donde realmente están los venenos peligrosos. En la planta de tratamiento se sobreentiende que está trabajando bien, correctamente, el agua está saliendo algo de purificada, porque recién están también en la primera etapa, una parte del agua va hacia la planta de tratamiento. Y ahí es a donde ellos estaban sacando las muestras. Eso nos ha parecido raro, lo del hermetismo con el que se manejan. No se ha informado nada a la comunidad, a los medios de comunicación tampoco. Escuché que saben algo de esto, concretamente de parte del juez. Entonces eso nos causa un poco de desconfianza. Nos causa realmente desconfianza, más teniendo en cuenta en la provincia en la que vivimos y la justicia con la que nosotros contamos. Todos sabemos cómo es. ¿Y quién la maneja? Seguramente, aparte, el juez Herrera Piedrabuena es un común denominador en algunas medidas que se toman desde el gobierno de la provincia justamente para el uso político, como vos decías, que es lo que digamos, es una película que ya vimos, que sabemos cuál es el procedimiento y cuál es el fin, digamos, de por ahí hacer este tipo de medidas para, sí, entonces el gobierno se preocupa por la contaminación. Pero lo que hace ruido también es que, como decíamos, no viene de ahora la contaminación, viene de hace un montón de años y estas medidas se podrían haber tomado fácil 10 años atrás también. Otra cuestión es que, como vos decías, todo lo que la planta que tira estos panes de cromo y que los entierra, no hay que ser científico para darse cuenta que ese ocultamiento en la tierra de estos panes que son químicos le dañan igual que sea en agua, que sea en sólido, es contaminante de todas formas y es sumamente dañino para todas las capas. Por supuesto, para nosotros nosotros siempre lo que tiene en la lucha es la esperanza, no vamos a perder la esperanza y en cada accionar, en cada cosa que ocurre enciende una luz de esperanza, pero es inevitable pensar y relacionar el nombre del juez Piedra Buena, como decían ustedes, con nombres del gobierno, de la corrupción, de personas que del gobierno actual que está detrás de esto y que hace tiempo ya viene haciendo campañas en contra de la asamblea y también difundiendo que esto ya es un hecho, que es una solución, cuando nosotros los que vivimos acá cerquita, lo vivimos, lo padecemos todos los días, sabemos que no es así, que han hecho las mal, que la siguen haciendo mal, y todo, yo creo que todo viene porque no hay interés en el pueblo, hay interés en el engaño, en el voto, hay interés en quedar bien a costa de lo que sea. Entonces, estas son las consecuencias. Una planta de tratamiento que no está funcionando en las condiciones con las que ellos se comprometieron, porque solo separa y entierran, y como vos decías, está haciendo un daño terrible, no solamente en Onogasta, está haciendo un daño terrible a toda la provincia. Onogasta, el departamento chilecito, cuando fue la perla del oeste, se está conociendo más por el desastre ambiental que por otras cosas. Y eso, a la larga, y ya está trayendo graves consecuencias, con el agua, con el aire, con la tierra. No nos olvidemos que esta es una tierra totalmente dedicada a la agricultura en años anteriores. Y eso se va deteriorando, se va deteriorando también todo lo que es no tan solo el ambiente, sino también la economía de la región, el paisaje que nosotros tenemos. Y por sobre todas las cosas, la vida, que es lo más importante, y que es la vida y el agua, que es lo que debemos defender a rajatabla. Seguramente, María. Bueno, estas acciones son también las que contribuyen a una información más certera para lo que realmente está ocurriendo en lo que es Nonogasta, en lo que es este tema puntual de una curtiembre que está hace más de 30 años contaminando, y que estos hechos no se visibilizan desde otros medios, quizá con la misma puntualidad, esto de sí nos hace ruido que esa era Piedra Buena, que esta medida se ha tomado ahora y no tiempo atrás. Todas estas cuestiones también alertan, si se quiere, a una información que tiene que tener también la población de Nonogasta y de toda la provincia. Sí, y de toda la provincia. Es así, para nosotros esta lucha es muy difícil. Desde ese lugar es súper difícil porque los medios de comunicación, por ejemplo, hoy, hasta que yo estuve escuchando, ningún medio en esta mañana habló. Ayer sí hablaron dos o tres medios, pero acá hay muchos medios de comunicación que podrían llevar esta información a la comunidad y no se hace. Todos sabemos que nosotros estamos luchando con un poder muy grande, es muy difícil para nosotros. Nosotros defendemos la vida, decimos la verdad. El único poder que nosotros tenemos es la palabra y la verdad. Es el único poder, la ayuda de Dios, la protección de Dios. No tenemos otro poder, mientras que ellos tienen el poder de todas formas, en la justicia, en los medios de prensa. Entonces es una lucha muy difícil. Igual, aún así, nosotros no perdemos la esperanza de que gane la vida realmente, como nosotros siempre decimos y ponemos en carteles, que en esto gane la vida. y la esperanza es lo que nos mantiene en pie, y la unión de varios vecinos comunes preocupados por la salud, por el agua de nuestros hijos, por el medio ambiente, por la vida de todo un valle. Es lo único que nos motiva a seguir adelante, y la fuerza, porque estamos luchando contra un terrible monstruo que hace, no tan solo de la curtiembre, sino de la parte política, que hace 30 años están lo mismo, están cambiando nada más de lugar, y con las soluciones que nos dan, es como que se nos ríen en la cara realmente. Así es, María. Vamos a seguir esta información de cerca. Te agradecemos por este tiempo y también, obviamente, por la información. Un abrazo. Les agradecemos mucho. Les damos un fuerte abrazo a todos. Y bueno, y nosotros siempre esperamos de que en esta lucha tan desigual, con terribles poderosos, el pueblo nos ayude, el vecino común nos ayude, viendo, apoyando esta lucha, que es por todo. Cuando la lucha es por la vida y por el agua, no hay frontera, no hay límites que detengan nuestra posibilidad de hacer algo por los demás y por nuestro mundo. Todos debemos participar en esta lucha porque es por todos. Gracias. Gracias, chicos. Un beso y un abrazo a todos.